Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Bueno, y nosotros tenemos que hablar de varias cosas en este bloque, pero queríamos... Este es su programa que le pega a la reta, quiero que lo digamos con todas las letras. Le pegamos a todos. Sí, pero le pegamos a todos, pero acá sí se le pega a la reta. Acá no hay pauta del gobierno de la también. Ciudad. No tenemos pauta, entonces le pegamos a cualquiera. Y si no tuviéramos pauta, le pegaríamos igual. No nos disciplina la pauta. No sé. Como no tenemos pauta de nadie... Es la pauta de las facturas. A la reta, no te tenemos miedo a la reta. No, y están pasando muchas cosas en la ciudad, muchas cosas graves en la ciudad, no solo por las inundaciones, pero bueno, las inundaciones conectan directamente con parte de lo que queríamos hablar en este bloque, que es la reforma del nuevo código urbanístico. ¿No? ¿Se está discutiendo la legislatura? ¿Ya se discutió? Audiencia pública, hubo audiencia pública. Uh-huh. De diferentes barrios, fueron a exponer los vecinos y vecinas de diferentes barrios, porque bueno, el nuevo código urbano viene a arrasar con los barrios de la capital federal. Sí, viene a sobrepoblar la capital federal. Qué palabra vieja, ¿no? Capital federal. ¿No se dice más? Y es la ciudad autónoma. La ciudad autónoma, tiene razón. Bueno, viene a superpoblar, ¿no? A querer construir más viviendas, a torres de mayor altura, porque para Macri la gente que entra a Capital a trabajar tiene que vivir en Capital. Sí, así parece. ¿Cómo se nota que no vive en este infierno, que quiere que venga más gente? No, aparte se colapsan los servicios. Ya está pasando en Caballito que los vecinos y vecinas se quedan sin agua, se quedan sin luz, se colapsan. ¿Estamos con una llamada telefónica? ¿No? Hola. ¿Nos escuchás? ¿Se cortó? No, porque está entrando... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Sí, se escucha perfecto. Ah, buenísimo. Estamos con Cristian Marcelo Prieto, ¿no? Integrante de la Comisión de Vecinos de la Recova. ¿Cómo te va, Cristian? Así es, con Cristian Prieto. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. Muchas gracias por contestarnos. Se escucha así porque estaba justo entrando otra llamada que ya dejó de entrar. Listo, sí, ya cortó. Estaba entrando una llamada. Ya perdón, cortó Cristian. La persona que quería. Cristian, estábamos comentando un poco esto de la aprobación del nuevo código urbanístico que va a afectar directamente a millones y millones de vecinos que habitan la capital federal. Porque, ¿qué está previendo este código? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo para oponerse? Sí, justamente esto del código urbanístico salió unas semanas antes de que hayan presentado el proyecto por las 34 hectáreas del mercado Hacienda. Entendemos nosotros que no es casualidad. Son 34 hectáreas en el predio donde actualmente está el mercado Hacienda. Esto es Avenida de los Corrales y Lisandro La Torre. ¿Dónde está la Feria de Mataderos? Exactamente, es donde está la Feria de Mataderos. La Recova es, ¿no? Eso... La Recova. Ahí la está. Recova, donde vivimos 23 familias. En mi caso, soy cuarta generación, así que desde mis bisabuelos que viven en la Recova. ¿Qué quieren hacer? ¿Explotar este lugar, el mercado inmobiliario? ¿Eso es parte del negocio del gobierno de la ciudad? Sí, ellos lo llaman progreso y crecimiento del barrio. Nosotros lo llamamos un gran negocio inmobiliario. Uh-huh. El mercado de Hacienda firmó el traslado hace menos de un año, donde se estaría instalando en Cañuelas. Pero para esto, para el traslado, tienen que esperar mínimo 2 años para poder trasladar todas las maquinarias, las balanzas y demás. Ellos lo que están queriendo hacer, presentaron el proyecto hace un mes y una semana casi, uh-huh. Donde lo que dice expresamente que quieren hacer torres de 22 metros, y un gran polo gastronómico, donde traerían a las grandes parrillas de Puerto Madero. ¿Torres de 22? Claro, sí. ¿Cuánta gente implicaría que vaya a vivir a Mataderos con torres de 22 metros en un predio tan grande? Y el cálculo que hacen ellos en el proyecto serían alrededor de 2.000 y algo de familias. Donde en el barrio, lo que ellos llaman progreso y crecimiento, nosotros progreso y crecimiento lo llamamos universidades, a escuelas secundarias públicas, que tenemos una sola en el barrio. Uh-huh. Hay un espacio deportivo también. Sí, espacios verdes. Exactamente, un espacio deportivo, un polideportivo público, ¿no? Que lo pueda disfrutar realmente el barrio. Nosotros en el barrio, como te decía, tenemos un solo secundario público. Ellos ahora están haciendo lo que venimos peleando en realidad hace más de 10 años los vecinos, que es el polo educativo. Uh-huh. El tema es que si vos te metes en la página del gobierno de la ciudad hoy, ya no queda ni una sola vacante, o sea, están todas otorgadas ya las vacantes de este polo educativo. O sea, no sé cómo contemplan a las 2.000 familias que vendrían a vivir al barrio. O sea, ¿a qué escuela los mandarían? ¿A qué hospitales? Bueno, es todo lo que nosotros entendemos que es un gran proyecto inmobiliario y no crecimiento y progreso para el barrio. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Cristian, él es integrante de los vecinos de Defensa de la Recoba. Estamos hablando, pusimos en mesa el tema del código, el nuevo código urbanístico y cómo afecta a los vecinos de Mataderos. Cristian, ¿nos contás cómo se están organizando los vecinos y cómo sigue la lucha ahí en el barrio? Sí, te comento. Nosotros hasta el momento de la Recoba no se hablaba nada. Cuando presentan el proyecto, dicen que querían la Recoba. La Recoba tiene protección histórica, por lo tanto no se puede demoler, digamos, y hacer torres o lo que quieran hacer ellos. Eso lo tienen que conservar. Uh-huh. Por eso entendemos que no sabemos cuál sería el problema de poder conservar las viviendas de la Recoba y hacer lo que quieran hacer en un predio de 34 hectáreas, ¿no? que es demasiado grande. Nosotros lo que hicimos como vecinos, nos presentamos en las dos primeras comisiones. La primera comisión nos enteramos de un día para otro que iban a presentar el proyecto. Algunos vecinos nos pudimos acercar y en la segunda ya fuimos un poquito más masivamente, digamos, y bueno, no atendieron nuestros reclamos, nuestros pedidos, y la verdad que la comisión no se pudo terminar, se tuvieron que levantar e irse. Por lo que ya este sería el cuarto jueves que nosotros venimos frenando la votación. Ellos tienen que contar con 40 votos, y por el momento están contando con 36, o sea, le estarían faltando 4 votos para poder aprobar este proyecto, ¿no? Cristian, ¿ustedes están en contacto con organizaciones vecinales de otros barrios que están pasando por esta misma situación? Porque lo de la Recoba, puntualmente uno la ubica, ha ido miles de veces ahí a la Feria de Mataderos, la ubicamos visualmente incluso. Muy linda feria aparte también. Sí, ese edificio rosado enorme ahí de 34 hectáreas. Sí. Pero digo, esto es algo que también la gente de agronomía está peleando por la no cesión de su predio, para construcción. Digo, el boom inmobiliario y los acuerdos que el gobierno de la ciudad tiene con todo el sector inmobiliario afecta a toda la ciudad. Entonces quería saber si ustedes están organizándose, articulando con otras organizaciones vecinales. Mirá, tuvimos un compañero que se puso en contacto con los vecinos de agronomía la semana pasada, donde nosotros hicimos una caminata informativa, que salimos del recero, del monumento al recero, donde está la Recoba, hasta la pizzería del Cedrón, donde los convocábamos a ellos para poder charlar y demás, pero bueno, como están con este problema también, no pudieron acercarse, pero estamos generando algún tipo de vínculo con ellos también, entendiendo que están sufriendo la misma problemática que nosotros. Claro, bueno, porque eso es, como decíamos hace un ratito, digo, una problemática de casi todos los barrios, porque la reta donde te ve un espacio verde... Te mete un edificio, es una cosa terrible. De hecho, también quiere unificar los hospitales en la zona sur también, para explotar inmobiliariamente los predios que ocupan hoy 5 hospitales de la capital federal. Claro, sí. Nosotros por eso no entendemos que es un gran negocio inmobiliario, sabiendo todo el problema que conlleva el levantamiento de torres. Ya pasó, mirá, si bien no son torres, ya pasó con el shopping, con el DOT. Uh-huh. Que caen dos gotas y se inunda. Totalmente, sí, que bueno, colapsa Saavedra. Lo mismo está pasando ahora con la Villa Olímpica que hicieron en Lugano. O sea, todo muy lindo por fuera, la Villa Olímpica, toda es muy coqueta para verla, pero la verdad que caen dos gotas y los vecinos Lugano lo están sufriendo. Sí, tuvimos oportunidad de verlo justamente este fin de semana, que los vecinos de Lugano estaban como locos porque... Con el agua, sí. Claro, y por la cantidad de plata invertida en lugares de donde no se arreglaron básicamente los desagües. Cristian, te agradecemos mucho la comunicación, contá con nosotros para lo que necesites, porque, bueno, todos vivimos en la capital federal y la verdad que lo único que necesitamos es que los servicios estén un poco más tranquilos y poder acomodarnos todos los que estamos. Y es más, necesitamos como salir de la capital federal, no que vuelva a entrar más gente, que se siga construyendo. Muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por poder permitirnos un tiempito para poder difundir esta problemática que estamos teniendo en el barrio. Así que muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Cristian. Abrazo grande. Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento.